llegar a Fiemmsoni, se movió rápidamente bajo el pórtico y se detuvo delante del edificio de Francesca. No pudo permitirse el lujo de pensarlo dos veces, de vacilar o hacer conjeturas. Llamó al timbre un par de veces, confiando desesperadamente en que contestara Francesca y no la señora Altonelli. ¿Diga? Francesca, soy yo, Marco. Necesito ayuda. Una leve pausa y después... Sí, claro. ¿Le ocurre algo? Le preguntó Francesca en italiano. En inglés, por favor. Dijo Marco mirando con una sonrisa a su madre. Necesito un lugar donde pasar la noche. No puedo conseguir habitación en un hotel porque no tengo pasaporte. Ni siquiera en un hostal me han aceptado un soborno. Así es la ley en Europa, ¿sabe? ¿Por qué no me dice lo que ocurre? Digamos que no me siento muy seguro en estos momentos y que necesito irme de Bolonia cuanto antes. ¿A dónde va? A algún lugar fuera de Italia, fuera de Europa. Algún lugar donde pueda volver a esconderme. ¿Cuánto tiempo permanecerá escondido? Mucho tiempo, no lo sé muy bien. ¿Quién es usted? Bueno, no soy Marco Lazzeri, eso seguro. ¿De qué huye? De mi pasado, que me está dando alcance rápidamente. No soy un criminal, Francesca. Antes era abogado. Me metí en problemas, cumplí condena en la cárcel. He sido indultado. No soy una mala persona. ¿Por qué lo persiguen? Por un acuerdo de negocios de hace 6 años. Unas personas muy peligrosas no están satisfechas con la manera en que se cerró el acuerdo. Me echan la culpa a mí. Quieren localizarme. ¿Para matarlo? Sí. Me parece todo muy confuso. ¿Por qué vino usted aquí? ¿Por qué lo ayudó Luigi? ¿Por qué nos contrató a mí y a hermano? No lo entiendo. Y yo no puedo responder a estas preguntas. Hace 2 meses estaba en la cárcel y pensaba que allí me iba a quedar otros 14 años. De repente estoy libre. Me asignaron una nueva identidad. Me trajeron aquí, me ocultaron primero en Treviso y ahora en Bolonia. Creo que me quieren matar aquí. ¿Aquí? ¿En Bolonia? ¿Para quién trabaja Luigi? No estoy seguro. Probablemente para la CIA. ¿Conoce la CIA? Sí, leo novelas de espías. ¿Lo matarán? Tal vez. ¿Luigi? Posiblemente. Francesca posó su taza sobre la mesa y jugueteó un rato con su cabello. Necesito moverme un poco. Se dirigió despacio a la cocina, donde todo estaba muy tranquilo hasta que estalló una acalorada discusión entre ella y su madre, obligadas a hablar en tensos y violentos susurros. Al final, Francesca regresó renqueando con una botellita de agua San Pellegrino. ¿Por qué ha sido eso? Preguntó Marco. Le he dicho que quería usted dormir aquí esta noche. No lo ha interpretado bien. La señora Altonelli era otra persona cuando regresó para retirar la bandeja del café. Miró a Marco con semblante enfurecido, como si ya se hubiera propasado con su hija. Miró a su hija como si quisiera propinarle una bofetada. Se pasó unos minutos trajinando en la cocina y después se marchó a la parte de atrás del apartamento. Durmió unas cuantas horas en el sofá. Lo despertó Francesca con unos golpecitos en el hombro. He tenido una idea. Sígame. La siguió a la cocina, donde un reloj marcaba las 4:15. En la encimera, al lado del fregadero, había una maquinilla de afeitar desechable, un tubo de espuma de afeitar, gasas y un frasco de algo para el cabello, no sé qué. Marco no supo traducirlo. Le entregó una funda de cuero color vino tinto y le dijo: esto es un pasaporte de Giovanni. No puedo. Sí puede. Él no lo va a necesitar, insisto. Durante su viaje de regreso en taxi desde Bassano, no había pensado más que en un pasaporte. Había pensado en la posibilidad de comprarlo en el mercado negro, pero no tenía ni idea de a dónde ir. Por favor, Marco, quiero ayudarle. Giovanni insistiría. No sé qué decir. Tenemos trabajo que hacer. Sale un autobús con destino a Parma dentro de 2 horas. Sería una manera segura de abandonar la ciudad. Quiero ir a Milán, dijo él. Buena idea. Francesca tomó el pasaporte y lo abrió. 10 minutos más tarde, el bigote y la perilla habían desaparecido y su rostro estaba completamente afeitado. No hacía mucho, Giovanni, el profesor, llevaba gafas redondas de concha marrón claro que le conferían un aire muy académico. Cuando Marco se las puso y estudió su nuevo aspecto, se sorprendió del cambio. Su cabello era mucho más oscuro y sus ojos muy distintos. A duras penas se reconoció. No está mal. Por ahora será suficiente. Sacó una chaqueta deportiva de pana azul marino con coderas muy gastadas. «Mide unos 5 centímetros menos que usted», dijo. Las mangas le quedaban unos 3 centímetros cortas y la chaqueta un poco justa en el pecho. Pero Marco estaba tan delgado últimamente que hubiese cabido en cualquier prenda. «¿Cuál es su verdadero nombre?» «Yo. Creo que debería viajar con una cartera de documentos. Parecerá más normal». Francesca se marchó y regresó con una vieja y bonita cartera de documentos de cuero color canela con cierre de plata. «No sé qué decir», murmuró Marco. «Es la preferida de Giovanni. Un regalo que le hice yo hace 20 años, cuero italiano». «Naturalmente. Si lo pillan con su pasaporte, ¿qué dirá?», preguntó Francesca. «¿Que lo robé? Usted es mi profesora. Visité su casa como invitado, conseguí encontrar el cajón donde guardaba usted sus documentos y robé el pasaporte de su marido». «Es un buen mentiroso. En mis tiempos era uno de los mejores. Si me pillan, Francesca, la protegeré, se lo prometo. Contaré mentiras que desconcertarán a todo el mundo». «¿Pasa mucho tiempo online?», le preguntó él. «Un poco cada día. Busque Joe Pacman y empiece por el Washington Post. Allí hay mucha cosa, pero no se crea todo lo que lea. No soy el monstruo que ellos han creado». Ella le tomó la mano derecha y la estrechó entre las suyas. «¿Volverá alguna vez a Bolonia?» Era más una invitación que una pregunta. «No lo sé. La verdad es que no tengo ni idea de lo que va a ocurrir. Pero tal vez. ¿Puedo llamar a su puerta si consigo regresar?» «Hágalo, por favor». Y Giovanni Ferro inició su huida. Mientras transcurrían las horas con angustiosa lentitud, Luigi fue pasando gradualmente de la preocupación al terror. Una de dos: o bien el golpe ya se había producido, o Marco se había enterado de algo y estaba a punto de huir. Luigi estaba preocupado por la bolsa robada. ¿Habría sido una actuación demasiado exagerada? ¿Había asustado a Marco hasta el extremo de inducirlo a desaparecer? El caro smartphone los había dejado a todos estupefactos. Había estado forjando planes y comunicándose con alguien. El artilugio se encontraba en un laboratorio del sótano del consulado norteamericano en Milán, donde, según las últimas noticias de Whittaker, y hablaban cada 15 minutos, los técnicos no habían conseguido descifrar sus claves. Pocos minutos después de medianoche, los dos intrusos de la puerta de al lado debieron de cansarse de esperar. Mientras salían, pronunciaron unas cuantas palabras lo suficientemente alto como para que se pudieran grabar. Luigi había llamado inmediatamente a Whittaker para comunicarle que probablemente eran israelíes. Estaba en lo cierto. Ambos agentes habían recibido la orden de Efraín de abandonar el apartamento y ocupar otras posiciones. A las 3 de la tarde, Whittaker estaba gritando en Milán y Luigi, que no podía gritar por motivos de seguridad, solo podía soltar maldiciones. «¡Se te ha escapado, maldita sea tu estampa!» Unas cuantas personas esperaban delante de la terminal de autobuses. Entró en la terminal detrás de una joven pareja con su hijo y lo siguió hasta el mostrador de venta de billetes, donde los oyó hablar mientras adquirían unos pasajes para Parma. Imitó su ejemplo y después corrió de nuevo al lavabo y volvió a esconderse en un retrete. Crater estaba sentado en el restaurante de la terminal, abierto toda la noche tomando un café muy malo, oculto detrás de un periódico mientras observaba el ir y venir de los pasajeros. Vio pasar a Marco, tomó nota de su estatura, complexión y edad. Su forma de caminar le resultaba familiar, aunque le parecía más lenta. Sin embargo, el rostro era distinto. El cabello era mucho más oscuro. Las gafas de montura de concha llamaron la atención de Crater. Las gafas eran un método de camuflaje estupendo, pero a menudo se abusaba de ellas. La barba del rostro había desaparecido. Crater lo observó hasta que dobló una esquina y lo perdió de vista. Una simple posibilidad nada más. Siguió tomando café y se pasó unos minutos pensando en el caballero que acababa de ver. Marco permaneció de pie en el retrete con los pantalones enrollados alrededor de los tobillos, sintiéndose un poco ridículo, pero en aquellos momentos, mucho más preocupado por su seguridad. Se abrió la puerta. En la pared de la izquierda de la puerta había 4 urinarios, en la otra 6 lavabos, y a su lado, los 4 retretes. Marco prestó atención cuidadosamente, esperando oír los habituales rumores del alivio de las necesidades humanas. Nada. No se oía el menor ruido desde los lavabos. A lo mejor era el vigilante que estaba haciendo su recorrido con la mayor discreción. Delante de los lavabos, Crater se agachó y vio los vaqueros enrollados alrededor de los tobillos en el último retrete. El siguiente autobús salía a las 6 de la mañana con destino a Parma. Después había una salida a las 6:30 con destino a Florencia. Crater corrió a la taquilla y compró billetes para ambos destinos. El empleado lo miró con extrañeza, pero a Crater le importó un bledo. Regresó al servicio. El caballero del último retrete seguía allí. Crater salió y llamó a Luigi. Le facilitó una descripción del hombre y le explicó que éste no parecía tener prisa en abandonar el servicio de caballeros. «El mejor lugar para esconderse», dijo Luigi. «Yo lo he hecho muchas veces». «¿Crees que es Marco?» «No lo sé. Si lo es, el disfraz es muy bueno». «Síguelo», dijo. A las 5:55, Marco se subió los pantalones, tiró de la cadena, tomó la cartera y salió para dirigirse al autobús. En el andén esperaba Crater, comiéndose tranquilamente una manzana que sostenía en una mano mientras sujetaba un periódico en la otra. Cuando Marco se encaminó hacia el autobús con destino a Parma, Crater imitó su ejemplo. Un tercio de las plazas estaba desocupado. Marco eligió un asiento de ventanilla de la izquierda hacia el centro. Crater mantenía los ojos apartados cuando pasó por su lado y eligió un asiento 4 filas detrás del suyo. La primera parada fue Módena. Mientras entraban en la ciudad, Marco decidió echar un vistazo a los rostros que tenía a su espalda. Se levantó para dirigirse al servicio de la parte de atrás y por el camino miró con indiferencia a todos los varones. Cuando se encerró en el servicio, cerró los ojos y se dijo: «Sí, esta cara la he visto antes». Hacía menos de 24 horas en el Atene, pocos minutos antes de que se apagara la luz. Marco regresó a su asiento mientras el autobús aminoraba la velocidad y se acercaba a la terminal. «Piensa rápido, hombre, pero no pierdas la calma. No te asustes». El conductor anunció su llegada a Módena. Una breve parada. La salida 15 minutos después. Marco cerró los ojos y dejó que su cabeza se inclinara hacia la izquierda contra la ventanilla y se quedó rápidamente dormido. Cuando regresó el conductor y se estaba acomodando detrás del volante, Marco se levantó súbitamente de su asiento, avanzó a toda prisa por el pasillo y saltó del autobús justo cuando la puerta se cerraba. Su salida en el último minuto confirmaba lo que Crater ya sospechaba. Era Marco huyendo como un animal herido. El autobús giró a otra calle y se detuvo delante de un semáforo. Crater se acercó a toda prisa al conductor, sujetándose el estómago con las manos y suplicándole que lo dejara bajar si no quería que vomitara por todo el interior del vehículo. Se abrió la portezuela y Crater bajó y regresó corriendo a la terminal. Marco no había perdido el tiempo. En cuanto perdió de vista el autobús, corrió a la parte de arriba de la terminal donde esperaban 3 taxis. Se acomodó en el asiento de atrás del primero y dijo: «¿Me puede llevar a Milán?» «¿A Milán?» «Sí, a Milán. Es molto caro». «¿Cuánto?» «200 euros». Andiamo. Tras pasarse una hora recorriendo la terminal de autobuses de Módena y las dos calles adyacentes, Crater llamó a Luigi para comunicarle la noticia de que no todo iba bien, pero tampoco mal. Había perdido al hombre, pero su rápida huida hacia la libertad confirmaba que se trataba efectivamente de Marco. La reacción de Luigi fue un tanto confusa. Llamó a Whittaker y después se dirigió a la estación ferroviaria con Selman y los otros dos. Mientras abandonaba Bolonia a bordo del directo Eurostar, a Luigi se le ocurrió una idea sensacional que jamás podría comentar. ¿Por qué no llamar simplemente a los israelíes y a los chinos y decirles que Bachmann había sido visto por última vez en Módena, dirigiéndose al oeste, hacia Parma y probablemente Milán? Estos lo querían atrapar mucho más que Langley y cumplirían sin duda la tarea de encontrarlo mucho mejor de lo que ellos habían hecho. Todos los caminos llevaban a Milán. El taxi se detuvo a una manzana de la estación central de Milán. Dentro de la gigantesca estación se mezcló con la gente y se adentró en la controlada locura de la zona de los andenes, a donde llegaban los trenes a través de una docena de vías. Por el camino encontraría alguna tienda de ropa barata y se lo cambiaría todo. Lo habían descubierto en Bolonia, no podía volver a correr ningún riesgo. Seguro que en algún lugar del centro, cerca de la Piazza del Duomo, habría un cibercafé donde alquilar un ordenador 15 minutos. Eran las 10 y 15 de la mañana en Milán y las 4 y 15 de la mañana en Culpeper, Virginia. Neil efectuaría una comprobación directa a las 7 y 50. El segundo plan era escapar. Llegó a una solución de compromiso y dio una vuelta a la manzana. La tienda se llamaba Roberto's, un pequeño establecimiento de artículos para caballero encajado entre una joyería y una panadería. Los dos escaparates estaban llenos de un tipo de ropa que duraría aproximadamente una semana, lo cual coincidía a la perfección con el margen de tiempo de que disponía Marco. El nuevo atuendo le costó casi 400 euros, pero no tenía más remedio. Al propio Luigi lo vieron salir también de Bolonia. El chico de la motocicleta le vio salir del apartamento de la puerta del lado de Bachmann, y fue precisamente su manera de salir lo que le llamó la atención. Nadie corre bajo los pórticos de Via Fondazza. La motocicleta lo siguió rezagada hasta que Luigi se detuvo y subió a toda prisa a un Fiat rojo. El vehículo recorrió unas cuantas manzanas y se detuvo justo el tiempo suficiente para que otro hombre saltara a su interior. Cuando llegaron a la estación de trenes y aparcaron en zona prohibida, el chico de la motocicleta lo vio todo y volvió a establecer contacto con Efraín a través del radioteléfono. Cuando Luigi, Selman y un tercer agente subieron al Eurostar con destino a Milán, el chico de la motocicleta también tenía un billete. Se llamaba Paul. Detrás de la cara de niño se ocultaba a un veterano de 26 años con media docena de asesinatos a su espalda. Cuando comunicó que se encontraba en el tren y este se movía, otros dos agentes entraron en el apartamento de Luigi para participar en la autopsia del equipo. Pero hubo una alarma que no pudieron apagar. Su constante silbido atravesó las paredes lo suficiente para llamar la atención de unos cuantos vecinos de la calle. 10 minutos después, Efraín ordenó que se interrumpiera el allanamiento de morada. Los agentes se dispersaron y después se reagruparon en uno de sus pisos francos. No habían logrado establecer quién era o para quién trabajaba Luigi, pero estaba claro que había estado espiando a Batman las 24 horas del día. En la Piazza del Duomo del centro de Milán, Marco contempló boquiabierto de asombro la impresionante mole de la catedral gótica que solo había tardado 300 años en construirse. ¿Convenía que se fuera inmediatamente o era mejor que se quedara agazapado uno o dos días? En una abarrotada ciudad de 4 millones de habitantes podía permanecer oculto el tiempo que quisiera. ¿No convenía que se fuera ahora que los había dejado atrás, rascándose desconcertados la cabeza? Llegó a la conclusión de que debía hacerlo. En un autobús urbano vio el anuncio de un cibercafé de Tía Berry. 10 minutos más tarde, entraba en el local. Pidió un zumo de naranja y pagó media hora. Marco se sintió perdido, pero lo disimuló muy bien. Se sentó, tomó un teclado, contempló el monitor y tuvo ganas de rezar, pero siguió adelante como si llevara años manejando sistemas informáticos. Fue asombrosamente fácil. Entró en QuietMail. Esperó 10 segundos y allí estaba el mensaje de Neil. Marco, Mikkel Van Thyssen sigue en el Rhineland Bank. Ahora es vicepresidente de servicios a los clientes. ¿Algo más? Grinch. A las 7:50 en punto, hora oficial del este, Marco escribió su mensaje. Grinch, aquí Marco. ¿Estás ahí? Estoy aquí y te leo perfectamente. ¿Qué ocurre? Me han robado el Ankyo 850. ¿Hay alguna posibilidad de que te puedan descubrir? Neil, solo si saben el nombre del usuario y la contraseña. ¿Lo saben? No, los destruí. ¿No hay manera de que puedan saltarse una contraseña? Neil, con QuietMail, no. Marco, ¿y ahora estamos completamente a salvo? Rotundamente sí, pero ¿qué estás utilizando? Estoy en un cibercafé con un ordenador alquilado como un auténtico mago de la informática. Neil, ¿quieres otro Ankyo? No, de momento no. Esto es lo que tienes que hacer. Ve a ver a Carl Pratt. Pratt siempre mantuvo un estrecho trato con el ex senador Ira Claiborne de Carolina del Norte. Claiborne estuvo durante muchos años al frente del Comité de Espionaje del Senado. Necesito a Claiborne ahora mismo. ¿Dónde está Claiborne? No lo sé. Espero que siga vivo. Era de los Outer Banks de Carolina del Norte. Se retiró al año siguiente de que yo me fuera al campamento federal. Neil, lo haré en cuanto pueda escaparme. Ten cuidado, por favor. Protégete las espaldas. Neil, ¿te ocurre algo? Me he fugado. Procuraré establecer contacto mañana a esta misma hora. ¿De acuerdo? Neil, no te delates. Aquí estaré mañana. Marco cortó la comunicación con semblante satisfecho. Misión cumplida. Se encaminó hacia la estación, deteniéndose antes en una tienda de artículos de cuero donde consiguió un trueque equitativo. Cambió la bonita cartera de documentos de Giovanni por otra negra y de mucho peor calidad. Después, en una joyería barata, pagó 18 euros por un reloj de pulsera grandote, de esfera redonda y correa de plástico de color rojo chillón. Otra cosa que pudiera desconcertar a alguien que anduviera tras Marco Lazzeri, antiguo ciudadano de Polonia. Whittaker recibió el urgente mensaje de Langley. El piso franco de Luigi había sido allanado. Ahora todos los agentes de Bolonia se encontraban en Milán, corriendo afanosamente de aquí para allá. Luigi estaba en la estación central. Crater fue el que más cerca estuvo del objetivo. Por 60 euros, Marco compró un billete de primera clase para no llamar la atención viajando en coche cama. El tipo del autobús había vuelto. El rostro de la Tene. El mismo sabueso que había tardado demasiado en bajar del autobús en Módena unas 11 horas antes. Crater llevaba 5 horas paseando por los 12 andenes, vigilando los trenes que entraban y salían, mezclándose con la gente, sin preocuparse en absoluto por los que bajaban, pero prestando toda su desesperada atención a los que subían. Marco vio a Crater en el andén, prestando mucha atención al tren cuyo destino final era Stuttgart. Sostenía en la mano algo que parecía un billete y, cuando se alejó y lo perdió de vista, Marco hubiese jurado que había subido al tren. Reprimió el impulso de bajar, se abrió la puerta de su compartimiento y entró matando. En cuanto se estableció que Batman había desaparecido y que finalmente lo había muerto a manos de otros, transcurrieron 5 horas de tensa espera antes de que Julia Javier localizara una información que hubiese tenido que estar más a mano. La encontraron en una carpeta guardada bajo llave del despacho del director, antaño custodiada por el propio Teddy Maynard. En el mes anterior a la acusación, la detención y la puesta en libertad de Batman, gracias a un acuerdo de fianza muy restringido, este había efectuado 2 rápidos viajes a Europa. En el primero de ellos había volado a París con la Air France, en clase business, en compañía de su secretaria preferida, y había pasado allí unos cuantos días divirtiéndose y visitando monumentos. Más tarde, la secretaria reveló a los investigadores que Batman había dedicado una larga jornada a un rápido desplazamiento a Berlín para resolver un asunto urgente, pero había regresado a tiempo para cenar en Alain Ducasse. No había constancia de ningún viaje de Batman en vuelo comercial a Berlín ni a cualquier otro lugar de Europa durante aquella semana. El segundo viaje había sido de 72 horas con salida del aeropuerto Dulles en un vuelo de primera clase de Lufthansa a Frankfurt. Batman había pagado 2 noches en un hotel de lujo de Frankfurt y tampoco había constancia de que hubiera dormido en otro lugar. Cuando Julia Javier leyó el informe, llamó inmediatamente a Whittaker y le dijo: «Se dirige a Suiza». Madame llevaba equipaje suficiente para una acaudalada familia de 5 miembros. El compartimiento disponía de 6 asientos, 4 de los cuales había reservado ella. Se acomodó en uno de los 3 que había delante de Marco y meneó el voluminoso trasero como si quisiera ensancharlo. Lo miró acobardado contra la ventanilla y le dedicó un voluptuoso «Bonsoir, francesa», pensó él. «Hola», le dijo en inglés. «Oh, estadounidense». «No, canadiense». «Oh», dijo ella mientras seguía arreglando las maletas y trataba de instalarse. Sus ojos muy maquillados estaban hinchados y el motivo resultó inmediatamente evidente. Mucho antes de que el tren se pusiera en marcha, sacó un frasco de bolsillo de gran tamaño, desenroscó el tapón, que era al mismo tiempo un vasito, y echó un buen trago de algo que parecía fuerte. «¿A dónde va usted?», preguntó ella en un excelente inglés. «A Stuttgart». «¿Y usted?». «A Stuttgart, y después seguiré a Estrasburgo». «En Stuttgart no se puede uno quedar mucho tiempo, ¿sabe?». A las 6:15 en punto, un revisor invisible tocó un silbato y el tren se puso en marcha. Por suerte no había otros pasajeros en el compartimiento asignado a Madame. Marco estudió atentamente el andén mientras el tren empezaba a moverse. El hombre del autobús no se veía por ninguna parte. La primera parada fue Pomo San Giovanni, una pausa de 2 minutos en la que nadie subió. 5 minutos más tarde, se detuvieron en Chiasso. Casi había oscurecido por completo y Marco sopesaba la idea de efectuar una rápida salida. Estudió el itinerario. Había otras 4 paradas antes de llegar a Zurich, 1 en Italia y 3 en Suiza. ¿Qué país le iría mejor? Ya no podía correr el riesgo de que lo siguieran. Si estaban en el tren, significaba que lo venían siguiendo desde Bolonia a través de Módena y Milán, a pesar de los cambios de disfraz. El tren experimentó una sacudida mientras aminoraba la velocidad para la parada de Arth Goldau. La cabeza de Marco también se sacudió y se le cayó el sombrero. Madame lo miraba detenidamente. Cuando él abrió definitivamente los ojos, le dijo: «Un hombre muy raro lo ha estado mirando». «¿Dónde?». «Pues aquí, naturalmente, en este tren». Se detiene en la puerta, lo mira con mucho interés y se marcha sigiloso. «¿Qué aspecto tiene?». «Cabello rubio, unos 30 años, guapito, chaqueta marrón». «¿Lo conoce?». «No, no tengo ni idea». El hombre del autobús de Módena ni era rubio ni llevaba chaqueta marrón, pero semejantes nimiedades no tenían ninguna importancia. Marco estaba lo bastante asustado como para cambiar de plan. Zug se encontraba a 20 minutos, la última parada antes de Zurich. Cuando faltaban 10 minutos, anunció su necesidad de ir al lavabo. pasó por delante de 4 compartimientos, en cada uno de los cuales había por lo menos 3 pasajeros, pero ninguno parecía sospechoso. Entró en el lavabo, cerró la puerta y esperó hasta que el tren empezara a aminorar la velocidad y se detuviese. Era una parada de 2 minutos, y hasta aquel momento el tren había sido ridículamente puntual. Esperó un minuto, regresó a toda prisa a su compartimiento, abrió la puerta y sin decirle nada a Madame, tomó la cartera de documentos y el bastón, que estaba más que dispuesto a utilizar como arma, y corrió a la parte de atrás del vagón, desde donde saltó al andén. Era una pequeña estación elevada con una calle que discurría por debajo de la misma. Marco bajó los peldaños que conducían a la acera donde vio un solitario taxi con un conductor dormido detrás del volante. «Necesito un hotel pequeño, no tengo reserva». «Eso está hecho», dijo el taxista. «Este hotel es muy bueno». «Tiene buena pinta, gracias». «¿A qué distancia está Zurich por carretera?» 2 horas más o menos». «Mañana por la mañana tengo que estar en el centro de Zurich a las 9:00. ¿Podría usted llevarme allí?» «¿Cuánto me costará?» 200 euros». «Muy bien, saldremos de aquí a las 6». «A las 6, sí, aquí estaré». Sonó un timbre cuando cruzó la puerta de entrada del hotel. «Quiero una habitación para una noche». El recepcionista empujó hacia él un impreso de registro y Marco escribió de memoria el nombre que figuraba en el pasaporte y el número. Con una insólita ineficacia suiza, dijo, también en italiano, 42 euros. Giovanni depositó el dinero sobre el mostrador y el recepcionista le entregó la llave de la habitación número 26. En un italiano sorprendentemente bueno, consiguió pedir que lo despertaran a las 5 de la mañana. En las profundidades de la cárcel había soñado con Zurich y sus ríos azules y sus limpias y sombreadas calles y sus modernas tiendas y sus bien parecidos habitantes, todos orgullosos de ser suizos, todos yendo a lo suyo con su agradable seriedad. Se encontraba una vez más a bordo de un tranvía que había tomado cerca de la estación de tren. Eran casi las 9 de la mañana y estaba rodeado de jóvenes banqueros que se dirigían al UBS y el Credit Suisse. En Parade Platz, los tranvías se detenían. Marco se mezcló con la gente. Nada había cambiado en 7 años. Desde detrás de sus gafas de sol, procuró absorber al máximo el ambiente que lo rodeaba sin apartarse de 3 jóvenes con bolsas de gimnasia al hombro. Parecían dirigirse al Rheinland Bank, en el lado este. Lo siguió al vestíbulo interior donde empezaba la diversión. El mostrador de información no había cambiado en 7 años. «Quisiera ver al señor Mikkel van Thyssen». «¿Su nombre?» «Marco Lazzeri». «Solo será un momento, señor Lazzeri. ¿Le importa esperar?» «No», contestó. 5 minutos más tarde, un guardia de seguridad de severo rostro y atuendo mucho más discreto se acercó a él como llovido del cielo y le dijo: «Señor Lazzeri, ¿tiene usted la amabilidad de seguirme?» Subieron en un ascensor privado hasta el tercer piso, donde Marco fue acompañado a una pequeña habitación de gruesas paredes. Otros 2 guardias de seguridad estaban esperando. Le pidieron que apoyara ambas manos en un escáner biométrico de huellas dactilares. Compararían las huellas con las que había dejado 7 años antes en aquel mismo lugar, y cuando hubieran comprobado la coincidencia exacta, habría más sonrisas y después una habitación más bonita, un vestíbulo más bonito y el ofrecimiento de zumo de fruta o café. Ahora el señor Bachmann era atendido por Elke, una de las agraciadas colaboradoras del señor van Thyssen. «Saldrá en cuestión de 1 minuto». «No le esperaba esta mañana. Resulta un poco difícil concertar citas cuando te escondes en retretes de lavabos». El viejo Marco ya era historia pasada. Finalmente se había librado de él después de 2 meses largos de uso. Marco le había sido muy útil, le había mantenido con vida, le había enseñado los rudimentos del italiano, lo había acompañado entre Viso y Bolonia y le había presentado a Francesca, una mujer que tardaría mucho tiempo en olvidar. pero Marco también lo mataría. Por eso lo dejó tirado allí, en el tercer piso del Rhineland Bank, mientras contemplaba los zapatos negros de tacones de aguja de Elke y esperaba a su jefe. Marco se había ido para jamás regresar. El despacho de Mikkel Van Thyssen estaba destinado a impresionar a sus visitantes con su exhibición de poder. Saludó a Joe en la poderosa puerta de roble y ambos estrecharon debidamente la mano, aunque no como viejos amigos. Solo se habían visto una vez. Una vez solos y con la puerta cerrada, Van Thyssen dijo: «He estado leyendo cosas acerca de usted». «Ah, sí. ¿Y qué ha leído?». «Sobornar a un presidente a cambio de un indulto». «Yo no he sobornado a nadie, si eso es lo que usted quiere dar a entender». «Sí, bueno, no cabe duda de que los periódicos están llenos de conjeturas». «Estoy aquí por tres motivos. Quiero acceso a mi caja de seguridad. Quiero retirar $10,000 en efectivo. Después, es posible que tenga que pedir uno o dos favores». «Sí, claro. Necesitaré solo unos minutos». «¿Para qué?». «Tendré que consultarlo con un colega». «¿Puede hacerlo rápido?». Van Thyssen salió prácticamente disparado de la habitación y cerró ruidosamente la puerta a su espalda. El dolor que notaba Joe en el estómago no era de hambre. En caso de que ahora se detuvieran las ruedas, no tenía ningún plan B. Saldría del banco con las manos vacías, con un poco de suerte cruzaría Parada Platz para subir a un tranvía y, una vez a bordo, no tendría lugar donde ir. La fuga habría terminado. Marco regresaría y al final, Marco acabaría con él. Elke lo rescató y le rogó que la acompañara abajo. Había estado en la cámara acorazada durante su anterior visita. Elke lo volvió a dejar en manos de Van Thyssen. Ambos pulgares pasaron el escáner para comparar las huellas. Un escáner óptico le tomó una fotografía. «Número 7», dijo Van Thyssen señalándolo. «Allí me reuniré con usted». Joe recorrió un corto pasillo y pasó por delante de 6 puertas de acero sin ventanilla hasta la séptima. Pulsó un botón y se oyeron toda clase de chirridos y chasquidos hasta que finalmente se abrió. Dentro lo esperaba Van Thyssen. «¿El número de su cámara?», preguntó. «L2270». «Exacto». Van Thyssen se situó a su derecha y se inclinó levemente hacia la L2270. Bajo la atenta mirada de Van Thyssen, Joe se acercó a su cámara y marcó el código. Una lucecita verde parpadeó en el teclado. Van Thyssen sonrió diciendo: «Le espero delante. Pulse el timbre cuando haya terminado». Una vez solo, Joe sacó la caja de acero de su cámara y abrió la tapa. Sacó el sobre acolchado y lo abrió. Allí estaban los 4 discos jazz de 2 gigabytes, que en otros tiempos habían valido $1,000,000,000. Pensó en Safi Mirza, Faisal Sharif y Farouk Khan, los brillantes muchachos que habían descubierto Neptuno y habían creado un montón de software para manipular el sistema. Todos habían muerto, asesinados por su ingenua codicia y por su elección del abogado equivocado. Pensó en J.C. Hobart, el desvergonzado, sociable e infinitamente carismático timador que había camelado a los votantes a lo largo de toda su carrera y al final se había vuelto demasiado ambicioso. Pensó en Carl Pratt y en Kim Bowling y en las varias docenas de socios que él había atraído a su próspero bufete, y en las vidas destrozadas por aquello que ahora sostenía en su mano. Pensó en Neil, y en la humillación que había sufrido cuando el escándalo estalló en Washington y la cárcel se convirtió no solo en una certeza, sino también en un refugio. Y pensó en sí mismo, no en términos egoístas, no con piedad, no echándoles la culpa a otros. ¿Qué desastre de vida había llevado hasta aquel momento, por lo menos? Por mucho que deseara regresar y hacer las cosas de otra manera, no tenía tiempo que perder con semejantes pensamientos. «Solo te quedan unos años, Joe, o Marco, o Giovanni, o como coño te llames». por primera vez en tu cochina vida. ¿Por qué no haces lo que debes en lugar de lo que es lucrativo? Volvió a meter los discos en el sobre, guardó el sobre en su cartera de documentos y devolvió la caja de acero al interior de la cámara. Pulsó el timbre para llamar a Van Thyssen. De nuevo en el despacho del poder, Van Thyssen le entregó una carpeta que contenía una hoja de papel. Este es el resumen de su cuenta, le estaba diciendo. Es muy breve. Tal como usted sabe, no ha habido ningún movimiento. ¿Tiene el dinero? Sí, lo están subiendo. Muy bien. Necesito unas cuantas cosas. Quiero transferir $100,000 a un banco en Washington. Colaboramos estrechamente con el Maryland Trust. Muy bien. Transfiera el dinero allí. Y junto con la transferencia habrá una cuenta de ahorro. No voy a extender cheques, solo haré reintegros. ¿A qué nombre? Joe Bachman y Neil Bachman. Necesito un poco de ayuda para regresar a Estados Unidos. ¿Podría su chica comprobar qué vuelos de Lufthansa hay para Filadelfia y Nueva York? ¿Cuándo y desde dónde? Hoy, lo antes posible. Preferiría evitar el aeropuerto de aquí. ¿A qué distancia se encuentra Múnich por carretera desde aquí? Por carretera a 3 o 4 horas. ¿Me puede facilitar un vehículo? Estoy seguro de que lo podemos arreglar. Prefiero salir desde el sótano en un automóvil conducido por alguien que no parezca un chofer. Tampoco quiero un automóvil negro. Prefiero que no llame la atención. ¿Corre usted peligro, señor Batman? No estoy seguro, pero no quiero correr ningún riesgo. ¿Quiere que le hagamos las reservas de avión? Sí. En tal caso, necesito su pasaporte. Joe sacó el pasaporte prestado de Giovanni. Señor Batman, usted viajará con el pasaporte de otra persona. Exacto. ¿Y es válido este pasaporte? Lo es. Supongo que no tiene ninguno a su nombre. Me lo retiraron hace tiempo. Este banco no puede participar en la comisión de un delito. Si es un documento robado, en tal caso, le aseguro que no es robado. No perdamos el tiempo con la política de inmigración estadounidense, señor Van Thyssen. Facilíteme los horarios, yo elegiré los vuelos. Que su secretaria haga las reservas utilizando la cuenta del banco. Dedúzcamelo de mi cuenta, facilíteme un automóvil y un chofer. Dedúzcalo de mi cuenta si quiere. Es todo muy sencillo. Muy bien. ¿Alguna otra cosa? Sí. Necesito conectarme a Internet. No me cabe duda de que sus ordenadores son seguros. Totalmente. Su mensaje a Neil decía: Grinch, con un poco de suerte llegaré a Estados Unidos esta noche. Consígueme hoy mismo otro móvil. No lo pierdas de vista. Mañana por la mañana llama al Hilton, el Marriott y el Sheraton en el centro de Washington. Pregunta por Giovanni Ferro. Ese soy yo. Llama por la mañana a primera hora a Carl Pratt con el nuevo teléfono. Trata de conseguir que el senador Claiborne se traslade al Distrito de Columbia. Correremos con sus gastos. Dile que es urgente. Un favor a un viejo amigo. No aceptes una negativa. Ya basta de mensajes hasta que vuelva a casa. Marco. Después de tomarse un rápido bocado y una Coca-Cola en el despacho de Van Thyssen, Joe Bachman abandonó el edificio del banco a bordo de un reluciente BMW verde de 4 puertas. A la 1:11 de la tarde, Joe Bachman ya estaba acomodado en un espacioso asiento de primera clase de un 747 de la Lufthansa cuando este empezó a apartarse de la puerta del aeropuerto de Múnich. Su hijo, por su parte, exactamente a la misma hora, las 7:55 hora oficial del Este, estaba nervioso hasta el extremo de arrojar objetos. ¿Cómo demonios podía él comprar inmediatamente un nuevo móvil, volver a llamar a Carl Pratt y pedirle antiguos favores que no existían y engatusar en cierto modo a un viejo y pendenciero senador retirado de Ocracoke, Carolina del Norte, para que interrumpiera lo que estuviera haciendo y regresara a toda prisa a una ciudad que evidentemente aborrecía con toda su alma? Abandonó Jerry's Java, pero en lugar de dirigirse a su despacho, regresó a casa. Lisa estaba bañando a la niña y se sorprendió al verle. ¿Qué ocurre? Tenemos que hablar. empezó con la misteriosa carta franqueada desde York, Pensilvania. Y por muy doloroso que fuera, pasó por el préstamo de $4,000, el smartphone, los mensajes codificados y prácticamente toda la historia. Para su gran alivio, ella se lo tomó todo con calma. No hubo peleas ni discusiones. La lealtad era uno de los mejores rasgos de Lisa. Le dijo, «Tenemos que ayudarlo». Neil la abrazó. La conversación fue captada en directo y con todo detalle por un minúsculo micrófono instalado por el Mossad en un aplique de la habitación donde ellos se encontraban. Desde la desaparición de Bachmann de Bolonia, hacía más de 24 horas, los dispositivos de escucha instalados alrededor de su hijo habían sido controlados todavía más de cerca. El mensaje a Washington terminaba con un «JB, regresa a casa». Por suerte, Neil no mencionó el nombre de Giovanni Ferro durante su conversación con Lisa, pero por desgracia mencionó dos de los tres hoteles, el Marriott y el Sheraton. El regreso de Bachmann fue objeto de la máxima prioridad. 11 agentes del Mossad estaban situados en la costa este. A todos se les ordenó trasladarse de inmediato a Washington. Lisa dejó a la niña en casa de su madre y después ella y Neil se trasladaron rápidamente a Charlottesville, a 30 minutos por carretera. En un centro comercial al norte de la ciudad, encontraron una sucursal de US Cellular. Abrieron una cuenta, compraron un teléfono y en cuestión de 30 minutos ya estaban de nuevo en la carretera. Lisa conducía mientras Neil trataba de localizar a Carl Pratt. Cuando el aparato tomó tierra en el JFK a las 4:30 de la tarde, la relajación había desaparecido, sustituida por la incertidumbre y el impulso de volver la cabeza para mirar a su espalda. «Bienvenidos a Estados Unidos». El oficial del control de pasaportes frunció el entrecejo mientras examinaba el de Giovanni, pero la verdad es que también lo había fruncido al examinar los otros. «¿Se podría quitar las gafas, por favor?», dijo el oficial. «Ciertamente», contestó Joe levantando la voz para demostrar su italianidad. El hombre selló a regañadientes el pasaporte y se lo devolvió sin una sola palabra. Joe se abrió paso entre la gente en la terminal y vio la hilera de taxis en la parada. «Estación Penn», dijo. Circularon muy despacio en medio del tráfico de la hora punta y tardaron 45 minutos en llegar a la estación Penn. Compró un billete de la Amtrak para el Distrito de Columbia y a las 7 dejó Nueva York con destino a Washington. El taxi aparcó en la calle Brandywine, en el noroeste de Washington. Ya eran prácticamente las 11 y casi todas las bonitas casas estaban a oscuras. La señora Pratt estaba en la cama intentando dormirse cuando oyó el timbre de la puerta. Tomó la bata y bajó corriendo la escalera. Casi todas las noches su marido dormía en el sótano, sobre todo porque roncaba, pero también porque bebía demasiado y padecía de insomnio. «¿Quién es?» «Joe Bachmann», fue la respuesta, y ella creyó que era una broma. «¿Quién?» «Donna, soy yo, Joe, te lo juro, abre la puerta». Miró por la mirilla de la puerta y no reconoció al desconocido. «¡Un momento!», dijo y bajó a toda prisa al sótano donde Carl miraba el telediario. Un minuto después, este ya se encontraba en la puerta, enfundado en un chandal de la Duke, pistola en mano. «¿Quién es?» «Carl, soy yo, Joe. Deja el arma y abre la puerta». La voz era inconfundible. Abrió la puerta y Joe Bachmann entró en su vida. Una antigua pesadilla rediviva. «¿Qué estás haciendo aquí?», le espetó Donna. «Muy buena pregunta», contestó fríamente él. «¿Quieres hacer el favor de bajar el arma?» Pratt depositó el arma encima de una mesa auxiliar. «¿Has hablado con Neil?» «Me he pasado todo el día hablando con él». «¿Qué ocurre, Carl?», preguntó Donna. «La verdad es que no lo sé. ¿Podemos hablar?» Para eso he venido. Ya no me fío de los teléfonos. Carl se rascaba la barbilla mientras valoraba la situación. Donna, tenemos que hablar en privado. Cosas del viejo bufete. Ya te facilitaré el resumen más tarde. ¿Te apetece beber algo? Preguntó Carl. Sí, algo fuerte. Carl se acercó a un pequeño mueble bar de un rincón y preparó dos whiskies de malta. Dobles. Salud. Me alegro de volverte a ver, Carl. Estoy tratando de empezar una nueva vida, Carl, y necesito ayuda. Puede que yo no quiera implicarme. No te lo reprocho, pero necesito un favor, y muy grande. Ayúdame ahora y te prometo que jamás me volverás a ver en tu puerta. La próxima vez te pegaré un tiro. ¿Dónde está el senador Kleinboom? Dime que está vivo. Vaya si lo está. Has tenido suerte. ¿Cómo? Está aquí, en el Distrito de Columbia. ¿Por qué? Hollis Maples se retira después de 100 años en el Senado. Celebran una fiesta en su honor esta noche. Todos los viejos chicos están en la ciudad. ¿Maples? Pero si ya babiaba en la sopa hace 10 años. ¿Has hablado con Kleinburg? Sí. ¿Y qué? Puede ser muy duro, Joe. No le gustó oír mencionar tu nombre. Dijo algo sobre que te deberían fusilar por traición. No importa. Dile que puede mediar en un trato que lo hará sentir un verdadero patriota. ¿Cuál es el trato? Tengo el chan, Carl. Todo entero. Lo he sacado esta mañana de una cámara de un banco de Zurich, donde lleva encerrado más de 6 años. Tú y Cameron tenéis que ir mañana por la mañana a mi habitación y os lo mostraré. La verdad es que no quiero verlo. Sí que quieres. ¿Cuándo y dónde? En el Marriott, de la calle 22. Habitación 520, a las 9 de la mañana. ¿Por qué, Joe? ¿Por qué me tengo yo que meter en esto? Un favor a un viejo amigo. No te debo ningún favor y el viejo amigo se fue hace tiempo. Por lo que más quieras, Carl, tráeme a Claiborne. Te prometo que jamás volverás a verme. Eso es muy tentador. Neil preparó el primer café de la mañana y salió fuera, pisando los fríos ladrillos del patio para admirar la belleza de un amanecer de principios de primavera. Si su padre había llegado efectivamente al Distrito de Columbia, no estaría dormido a las 6:30 de la mañana. Después llamó al Marriott. Un momento, por favor. Sí, dijo una conocida voz. Marco, por favor, contestó Neil. Aquí, Marco. ¿Eres Grinch? Sí. ¿Dónde estás ahora mismo? En el patio de mi casa, esperando a que salga el sol. ¿Y qué clase de teléfono utilizas? Es un Motorola recién estrenado que he guardado en el bolsillo desde ayer que lo compré. ¿No tienes ni la menor duda de que es seguro? Ni la más mínima. Me alegro de oír tu voz, hijo. Y yo la tuya. ¿Qué tal fue el viaje? Muy movido. ¿Puedes venir a Washington? ¿Cuándo? Hoy, esta mañana. Ven al Marriott, de la 22. Entra en el vestíbulo a las 8:45. Sube en el ascensor hasta el sexto piso y después baja por la escalera hasta el quinto. Habitación 520. ¿Es necesario todo eso? Confía en mí. ¿Puedes utilizar otro automóvil? No sé, no estoy seguro. ¿De quién? La madre de Lisa. Pídele prestado el automóvil y asegúrate de que nadie te sigue. Cuando llegues a la ciudad, aparca en el garaje de la 16 y después sigue a pie hasta el Marriott. Vigila constantemente tu espalda. Si ves algo sospechoso, llámame y lo abortaremos. ¿Estás conmigo? Preguntó secamente Joe. Sí, claro. Voy para allá. Ira Claiborne parecía un hombre que se hubiera pasado la vida en un barco de pesca y no alguien que había servido 34 años en el Senado de Estados Unidos. Sus antepasados llevaban 100 años pescando en los Outer Banks de Carolina del Norte, cerca de su lugar de residencia en Ocracoke. Ira se habría dedicado a lo mismo de no haber sido por un profesor de matemáticas de sexto grado que descubrió su excepcional coeficiente intelectual. Accedió a acudir al Marriott con Carl Pratt, un viejo amigo del club de tenis, por simple curiosidad. Que él supiera el misterio de Neptuno jamás se había resuelto. Cuando se abrió la puerta de la habitación 520 y entró detrás de Carl Pratt, se encontró cara a cara con el demonio en persona. Pero el demonio era muy amable y simpático y parecía otra persona, la cárcel. Joe se presentó a sí mismo y presentó a su hijo Neil al senador Claiborne. Se estrecharon formalmente todas las manos y se dieron las debidas gracias. «Esto no creo que vaya a durar mucho», dijo Joe. «Senador, necesito su ayuda. No sé hasta qué punto está al corriente del enrevesado asunto que me envió durante unos cuantos años. Conozco lo esencial, pero siempre ha habido preguntas. Pues yo estoy muy seguro de conocer las respuestas. ¿A quién pertenece el sistema de satélites? Lo construyó la China comunista con unos costos astronómicos. Tal como usted sabe, los chinos están muy por detrás de nosotros en armas convencionales y por eso se gastan tanto dinero en cosas de alta tecnología. Nos robaron una parte de nuestra tecnología y consiguieron lanzar con éxito el sistema apodado Neptuno, sin el conocimiento de la CIA. ¿Y cómo lo lograron? Con algo tan poco tecnológico como un incendio forestal. El fuego provocó una enorme nube de humo y en medio de ella lanzaron tres cohetes, cada uno con tres satélites. Eso ya lo hicieron los rusos una vez, dijo Claiborne. Y los rusos fueron engañados con su propia triquiñuela. Ellos tampoco detectaron Neptuno. Nadie lo detectó. Nadie en el mundo conocía su existencia hasta que mis tres clientes se tropezaron con él. Los estudiantes pakistaníes. Sí, los tres están muertos. ¿Quién los mató? Sospecho que lo hicieron unos agentes de la China comunista. ¿Quién mató a Jesse Hoover? Los mismos. ¿Y hasta qué extremo están cerca de usted estas personas? Más cerca de lo que yo quisiera. Tengo en mi poder el software, Jam, tal como ellos lo bautizaron. Solo había una copia. ¿La que usted intentó vender? Preguntó Claiborne. Sí, y la verdad es que quiero librarme de ella. Está resultando muy mortífera y deseo desesperadamente deshacerme de ella. Pero es que no estoy muy seguro de quién conviene que la tenga. ¿Qué tal la CIA? Dijo Pratt, porque todavía no había dicho nada. Claiborne ya estaba meneando la cabeza para decir que no. No me fío de ellos, dijo Joe. Teddy Maynard me consiguió el indulto para poder permanecer sentado, contemplando cómo otros me mataban. Ahora hay una directora en funciones. Y un nuevo presidente, dijo Claiborne. En estos momentos la CIA está hecha un desastre. Yo no me acercaría a ellos. ¿Con quién me pongo en contacto? Preguntó Joe. ¿De quién me puedo fiar? De la DIA, la Agencia de Defensa de Inteligencia, contestó Claiborne sin duda. El jefe de allí es el comandante Wes Rowland, un viejo amigo mío. ¿Cuánto tiempo lleva en el cargo? Claiborne lo pensó un momento y después contestó, 10, puede que 12 años. Es experto y más listo que el hambre, y además un hombre honrado. ¿Y podría usted hablar con él? Sí. Nos hemos mantenido en contacto. ¿No tiene que informar al director de la CIA? Preguntó Pratt. Sí, eso lo tiene que hacer todo el mundo. O sea que Wes Rowland tomará lo que yo le dé y se lo dirá a la CIA. Preguntó Joe. No tiene más remedio. Pero hay distintas maneras de hacerlo. Wes Rowland es un hombre juicioso y sabe jugar a la política. Por eso ha sobrevivido tanto tiempo. ¿Puede concertarme una reunión? Sí, pero ¿qué ocurrirá en la reunión? Le entregaré el jam y saldré corriendo del edificio. ¿Y a cambio? Es un acuerdo muy sencillo, senador. No quiero dinero, solo un poco de ayuda. ¿Qué? Prefiero discutirlo con él. Estando usted presente en la habitación, naturalmente. Supongo que es urgente, más que urgente. Si el comandante Rowland está disponible, podría reunirme ahora mismo con él, en cualquier sitio. Estoy seguro de que dejará cualquier cosa que esté haciendo. El teléfono está por allí. Claiborne se levantó y se acercó al escritorio. Pratt carraspeó diciendo: Bueno, chicos, a estas alturas del juego yo preferiría largarme. No quiero oír nada más. No quiero ser un testigo o un acusado u otra víctima. Por consiguiente, con su permiso, regreso a mi despacho. Desapareció en un santiamén y la puerta se cerró ruidosamente a su espalda. Pobre Carl, dijo Claiborne, siempre asustado de su propia sombra. Levantó el auricular y puso manos a la obra. ¿Prefieren reunirse en el Pentágono? No. Yo no voy allí con el software antes de que se cierre el trato. No lo llevaré encima. Se lo entregaré más tarde, pero no puedo entrar allí con él. Claiborne lo comunicó a su interlocutor y después escuchó un buen rato. Volvió a cubrir el auricular y preguntó: ¿Qué es el software? 4 discos. Tendrán que comprobarlo, ¿comprende? ¿Quiere mostrarme los discos? Sí. Dejó la llamada en espera mientras Joe tomaba su cartera de documentos. Sacó el sobre y después los 4 discos y los depositó encima de la cama para que Neil y Claiborne los vieran. Claiborne regresó al teléfono y dijo: Estoy contemplando 4 discos. El señor Backman me asegura que es lo que es. Quieren que vayamos ahora mismo al Pentágono, dijo. Vamos. Me reuniré con usted en el vestíbulo dentro de 5 minutos, dijo Joe. Cuando la puerta se cerró detrás de Claiborne, Joe recogió rápidamente los discos y se guardó 2 de ellos en el bolsillo de la chaqueta. Los otros 2, los números 3 y 4, los guardó de nuevo en la cartera de documentos que entregó a Neil, diciendo: Cuando salgamos, acércate al mostrador de recepción y pide otra habitación. Insiste en registrarlo ahora mismo. Llama a esta habitación, déjame un mensaje y dime dónde estás. Quédate aquí, hasta que yo te llame. De acuerdo, papá. Espero que sepas lo que haces. Simplemente cerrar un trato, hijo. Como en los viejos tiempos. El taxi los dejó en la cara sur del Pentágono, cerca de la boca del metro. 2 miembros uniformados del equipo de colaboradores del comandante Rowland estaban esperando con credenciales e instrucciones. Subieron por la escalera al 3er piso, a la C, donde los funcionarios los acompañaron a través de varias puertas a una suite de despachos en la que evidentemente los esperaban. El comandante Rowland en persona aguardaba su llegada. ¿Le importa que grabemos la reunión en video? ¿Con qué objeto?, preguntó Joe. Para tenerla filmada en caso de que alguien de más arriba quiera verla. ¿Como quién? Tal vez el presidente. Joe miró a Claiborne, su único amigo en la habitación, aunque tampoco lo era demasiado. ¿Y qué me dice de la CIA?, preguntó Joe. Tal vez. Dejemos el video, por lo menos inicialmente. Puede que en determinado momento de la reunión accedamos a encender la cámara. Me parece muy bien. Vamos a empezar y terminar una conversación sobre la CIA, empezó diciendo Batman, dispuesto a llevar la voz cantante. Según mis conocimientos legales, o por lo menos tal como estaban las cosas cuando yo trabajaba por aquí, el director de la CIA está al frente de todas las actividades de espionaje. Exacto, dijo Roland. Quiera usted con la información que yo estoy a punto de facilitarle. Tal como usted ha dicho, señor, el director tiene derecho a conocer y a tenerlo todo. Mi comandante, la CIA ha tratado de liquidarme, ¿comprende? Y que yo sepa, todavía me busca. No me interesan demasiado los tipos de Langley. El señor Maynard se ha ido, señor Backman. Y otro ha ocupado su lugar. No quiero dinero, mi comandante. Quiero protección. Primero, quiero que mi propio gobierno me deje en paz. Eso se puede arreglar, dijo Roland con autoridad. Y necesitaré un poco de ayuda con otras personas. ¿Por qué no nos lo dice todo, señor Backman? Cuanto más sepamos, más lo podremos ayudar. Con la excepción de Neil, Joe Backman no se fiaba de nadie en la faz de la Tierra. Pero había llegado el momento de ponerlo todo sobre el tapete y confiar en que saliera lo mejor posible. La persecución había terminado. Ya no había ningún otro lugar a donde huir. Empezó con el propio Neptuno y explicó que lo había construido la China comunista tras robar la tecnología a dos contratistas distintos del Departamento de Defensa de Estados Unidos, que lo había lanzado usando una estratagema y conseguido engañar no solo a Estados Unidos, sino también a los rusos, los británicos y los israelíes. Contó la larga historia de los tres pakistaníes, de su desafortunado descubrimiento, de su temor a lo que habían encontrado, de su curiosidad ante el hecho de poder establecer comunicación con Neptuno y de su inteligencia al haber conseguido crear un programa capaz de manipular y neutralizar el sistema. Habló sin tapujos de su propia e insensata codicia al haber tratado de vender Jan a distintos gobiernos en la esperanza de ganar más dinero del que jamás nadie hubiera podido soñar. No trató de defenderse al recordar la temeridad de J.C. Hoover y los descabellados planes que ambos forjaron para ofrecer su producto a distintos compradores. Reconoció sin vacilar sus errores y asumió toda la responsabilidad del caos que había provocado. No, los rusos no tuvieron interés por lo que él les ofrecía. Con los israelíes jamás se llegó a ningún acuerdo. Se quedaron al margen, pero lo bastante cerca para saber que era inminente un acuerdo con los saudíes. Los saudíes estaban desesperadamente ansiosos de comprar el Jan. Tenían sus propios satélites, pero nada comparable a Neptuno. Nada se podía comparar con Neptuno, ni siquiera la última generación de satélites estadounidenses. De hecho, los saudíes habían llegado a ver los cuatro discos. En el transcurso de un experimento muy controlado, los tres pakistaníes ofrecieron una demostración del software a dos agentes de su policía secreta. Los saudíes ofrecieron 100 millones de dólares por Jan. Se pagaron unos honorarios de transacción de $1,000,000 y el dinero se transfirió a una cuenta de Zurich. Hoover y Dagman replicaron exigiendo $500 millones. De repente, se desencadenó un infierno. Los federales atacaron con órdenes de detención, acusaciones e investigaciones, y los saudíes se asustaron. Hoover fue asesinado. Joe se refugió en la seguridad de la cárcel, dejando a su espalda un ancho camino de destrucción y a toda una serie de enfurecidas personas agraviadas. El resumen de 45 minutos de duración terminó sin una sola interrupción. «Estoy seguro de que podemos hablar con los israelíes», dijo el comandante Roland. «Si estos se convencen de que los saudíes jamás pondrán las manos en Jan, respirarán mucho más tranquilos». «¿Y los saudíes?» «Ellos también se han interesado a los más altos niveles. Tenemos muchos intereses comunes últimamente. Estoy seguro de que suspirarán de alivio si saben que lo tenemos nosotros y jamás nadie lo tendrá». «Muy bien. Creo que ahora nos quedan los chinos». «¿Alguna sugerencia?» Claiborne aún no había abierto la boca. Inclinándose hacia adelante sobre los codos, dijo: «En mi opinión, jamás lo olvidará. Sus clientes prácticamente los atracaron. Les robaron un sistema valorado en muchos billones de dólares. Y con su software de fabricación casera lo inutilizaron. Los chinos tienen 9 de los mejores satélites que jamás se han construido dando vueltas por aquí arriba y no los pueden utilizar». El comandante Roland asentía con la cabeza. «Haremos lo que podamos con los chinos, pero puede que no sea mucho». «Este es el trato, caballeros. Ustedes me dan su palabra de que me quitarán de encima la CIA y que actuarán rápidamente para apaciguar a los israelíes y los saudíes. Hagan todo lo posible con los chinos, aunque comprendo que a lo mejor será muy poco. Y me facilitan ustedes 2 pasaportes, uno australiano y otro canadiense. En cuanto los tengan listos, y esta misma tarde no sería demasiado pronto, me los entregan y yo les entrego a cambio los otros 2 discos». «Trato hecho», dijo Roland. «Pero como es natural, tenemos que echar un vistazo al software». Joe se metió la mano en el bolsillo y sacó los discos, 1 y 2. Un agente del Mossad llamado Albert Enclave creyó ver a Neil Beckman entrar en el vestíbulo del Marriott de la calle 22. Llamó a su supervisor y en cuestión de 30 minutos, otros dos agentes se situaron en el interior del hotel. Albert volvió a ver a Neil Beckman una hora después saliendo del ascensor con una cartera de documentos que no llevaba al entrar en el hotel, acercándose al mostrador de recepción y cumplimentando, al parecer, un impreso de registro. El hecho de que Joe Beckman pudiera alojarse en el Marriott de la calle 22 era extremadamente importante, pero planteaba también enormes problemas. Primero, el asesinato de un estadounidense en territorio norteamericano era una operación tan delicada que habría sido necesario consultar con el primer ministro. Segundo, el asesinato propiamente dicho era una pesadilla logística. Miles de testigos en potencia. Pese a ello, inmediatamente se forjó un plan. Almorzaron con el senador al fondo de un restaurante vietnamita de comidas para llevar, situado cerca de Dupont Circle, un lugar que ellos consideraban a salvo de los miembros de los lobbies y de los antiguos conocidos que pudieran verlos juntos y empezar a divulgar uno de los muchos y escandalosos rumores que mantenían viva y paralizaban la ciudad. Por espacio de una hora, mientras bregaban con unos picantes fideos tan fuertes que casi no se podían comer, Joe y Neil escucharon los interminables relatos del pescador de Okra Cove acerca de sus días de gloria en Washington. Este repitió más de una vez que no echaba de menos la política, pero sus recuerdos de aquellos días estaban llenos de intriga, humor y muchas amistades. Claiborne había empezado el día pensando que una bala en la cabeza de Joe Beckman habría sido muy poco en comparación con lo que éste se merecía. Pero cuando ambos se despidieron en la acera delante del establecimiento, le pidió por favor que fuera a visitar su barco y que llevara consigo a Neil. Joe llevaba sin pescar desde su infancia y sabía que jamás conseguiría ir a los Outer Banks, pero por gratitud prometió intentarlo. Joe estuvo más cerca de una bala en la cabeza de lo que jamás podría imaginar. Cuando él y Neil bajaron por la avenida Connecticut después del almuerzo, los vigilaba muy de cerca el Mossad. Un tirador de precisión estaba apostado detrás de una camioneta de reparto alquilada. Pero aún no se había recibido el visto bueno de Tel Aviv, y la acera estaba abarrotada de gente. Utilizando las páginas amarillas de su habitación de hotel, Neil había encontrado un establecimiento de artículos masculinos que anunciaba retoques inmediatos y estaba deseando ayudar. Su padre necesitaba desesperadamente un nuevo vestuario. Joe se compró un traje de 3 piezas azul marino, una camisa blanca de vestir, 2 corbatas, alguna que otra prenda informal y, gracias a Dios, 2 pares de zapatos negros de vestir. Pagó el total de $3,100 en efectivo. Los zapatos de jugar a los bolos fueron a parar a la papelera a pesar de los tibios elogios que les había dedicado el dependiente. A las 4:00 de la tarde, mientras ambos se encontraban en una cafetería Starbucks de la avenida Massachusetts, Neil sacó el móvil y marcó el número que le había facilitado el comandante Roland. Después le pasó el teléfono a su padre. Contestó Roland en persona. «Estamos en camino», dijo este. «Habitación 520», dijo Joe mientras sus ojos vigilaban a los demás bebedores de café. «¿Cuántos son?» «Un buen grupo», contestó Roland. «No me importa cuántas personas lo acompañen, pero usted déjelas a todas en el vestíbulo». «Así lo haré». Se olvidaron del café y recorrieron 10 manzanas a pie de regreso al Marriott, vigilados de cerca en todo momento por agentes del Mossad armados. Todavía sin respuesta de Tel Aviv. Los Batman llevaban unos cuantos minutos en la habitación cuando llamaron a la puerta. Joe le dirigió una nerviosa mirada a su hijo, que se quedó helado y con la cara tan preocupada como la de su padre. Ahí podía acabar todo, pensó Joe. el épico viaje que se había iniciado en las calles de Bolonia a pie, en taxi a Módena, en taxi hasta Milán, más otros pequeños recorridos a pie y más taxis y después en tren con destino a Stuttgart, pero con un inesperado rodeo pasando por Zug, donde otro taxista aceptó el dinero y lo llevó a Zurich, dos tranvías y después Franz y el BMW verde que recorrió 150 kilómetros hasta Múnich, donde los cálidos y acogedores brazos de la Lufthansa lo devolvieron a casa. Aquello podía ser el final del camino. ¿Quién es? Preguntó Joe, acercándose a la puerta. Wes Roland. Joe miró por la mirilla y no vio a nadie. Respiró hondo y abrió la puerta. El comandante vestía chaqueta deportiva y corbata, y estaba solo y con las manos vacías. Por lo menos lo parecía. Joe miró hacia el fondo del pasillo y vio a dos personas tratando de esconderse. Cerró rápidamente la puerta y presentó a Roland a Neil. Aquí están los pasaportes, dijo Roland metiendo la mano en el bolsillo y sacando dos pasaportes de aspecto usado. El primero tenía las tapas de color azul oscuro, con la palabra Australia en letras doradas. Joe lo abrió y estudió la fotografía. Los técnicos habían utilizado la de seguridad del Pentágono. Le habían aclarado considerablemente el cabello, le habían quitado las gafas y unas cuantas arrugas, y habían obtenido una imagen bastante buena. Su nombre era Simon Wilson McAvoy. No está mal, dijo Joe. El segundo estaba encuadernado en azul marino con el rótulo de Canadá en letras doradas. La misma fotografía y el nombre de Ian Rex Hatteborough. Joe asintió con la cabeza en señal de aprobación y entregó ambos pasaportes a Neil para que los inspeccionara. Hay cierta preocupación por la investigación del gran jurado acerca del escándalo del indulto, dijo Roland. Antes no hablamos de eso. Mi comandante, usted y yo sabemos que yo no estoy implicado en ese asunto. Espero que la CIA convenza a los chicos del edificio Hoover de que no tengo nada que ver. No tenía ni idea de que se estaba preparando un indulto. El escándalo no es mío. Puede que lo llamen a declarar ante el gran jurado. Muy bien, me ofreceré voluntariamente. Será una comparecencia muy breve. Roland pareció darse por satisfecho. Era un simple mensajero. Empezó a mirar a su alrededor buscando la otra parte del trato. Y ahora hablemos del software. No está aquí, dijo Joe con innecesario dramatismo. Asintió con la cabeza mirando a Neil y este abandonó la habitación. Solo un minuto, añadió mirando a Roland, el cual ya estaba enarcando las cejas con los ojos entornados. ¿Hay algún problema? Preguntó Roland. Ninguno en absoluto. El paquete está en otra habitación. Perdone, pero llevo demasiado tiempo actuando como un espía. No es mala costumbre para un hombre en su situación. Creo que ahora ya se ha convertido en un estilo de vida. Nuestros técnicos aún están trabajando con los dos primeros discos. Es un trabajo realmente impresionante. Mis clientes eran unos chicos muy listos y unos buenos chicos. Pero la codicia pudo con ellos, supongo, como les ocurre a algunos. Llamaron a la puerta y era Neil. Este le entregó el sobre a Joe, el cual sacó los dos discos y se los dio a Roland. Gracias, dijo el comandante. Ha hecho falta mucho valor. Algunas personas tienen más valor que cerebro, supongo. El intercambio había terminado. Ya no quedaba nada más que decir. Roland se encaminó hacia la puerta. Cuando ya tenía la mano en el tirador, se le ocurrió otra cosa. Simplemente para que lo sepa, dijo con la cara muy seria, la CIA está razonablemente segura de que Sammy Tien ha aterrizado esta tarde en Nueva York. El vuelo procedía de Milán. Gracias, supongo, dijo Joe. En cuanto Roland abandonó la habitación con el sobre, Joe se tumbó en la cama y cerró los ojos. Neil sacó dos cervezas del minibar y se sentó en un sillón cercano. Se pasó unos cuantos minutos bebiendo cerveza y finalmente preguntó: papá, ¿quién es Sammy Tin? Mejor que no lo sepas, pero quiero saberlo todo y me lo vas a contar. A las 6 de la tarde, el automóvil de la madre de Elisa se detuvo delante de una peluquería en la avenida Wisconsin, en Georgetown. Joe bajó y dijo adiós y gracias. Neil salió disparado, deseoso de regresar a casa cuanto antes. Joe había concertado la cita unas horas antes, sobornando a la recepcionista con la promesa de $500 en efectivo. Una corpulenta señora llamada Maureen lo estaba esperando, no demasiado contenta por el hecho de tener que trabajar tan tarde, pero intrigada al mismo tiempo por ver quién era capaz de soltar semejante cantidad de dinero a cambio de un tinte rápido. Joe pagó primero. Dio las gracias tanto a la recepcionista como a Maureen por su buena disposición y se sentó delante de un espejo. ¿Quiere que se lo lavemos?, preguntó Maureen. No, tengo prisa. La mujer introdujo los dedos entre su cabello y dijo: ¿quién se lo hizo? Una señora de Italia. ¿Qué color tenía usted pensado? Gris, un gris uniforme. ¿Natural? No, más que natural, casi blanco. Maureen puso los ojos en blanco mirando a la recepcionista. ¿Aquí nos viene cada uno? Maureen puso manos a la obra. La recepcionista se fue a casa, cerrando la puerta a su espalda. Cuando ya llevaban unos cuantos minutos, Joe preguntó: ¿trabaja usted mañana? No, es mi día libre. ¿Por qué? Porque tendré que venir al mediodía para otra sesión. Mañana me apetecerá algo un poco más oscuro, que cubra el gris que usted está haciendo ahora. Las manos de la mujer se detuvieron en seco. ¿Pero qué le pasa? Reúnase aquí conmigo al mediodía y le pagaré $1,000 en efectivo. Muy bien. ¿Y qué va a hacer pasado mañana? Estaré muy bien cuando parte del gris haya desaparecido. Dan Sandberg llevaba un buen rato holgazaneando en su escritorio del Post a última hora de la tarde cuando se recibió la llamada. El caballero del otro extremo de la línea se identificó como Joe Backman y dijo que quería hablar. El comunicante de Sandberg tenía un número desconocido. ¿El verdadero Joe Backman?, preguntó Sandberg, apresurándose a tomar su ordenador portátil. El único que yo conozco. Es un placer. La última vez que le vi estaba en presencia de un tribunal declarándose culpable de toda suerte de maldades, todo lo cual quedó anulado gracias a un indulto presidencial. ¿Le creí escondido en la otra punta del mundo? Sí, me he cansado de Europa. Echaba de menos mi vieja tierra. Ahora he regresado y estoy dispuesto a volver a mis negocios. ¿Qué clase de negocios? Mi especialidad, naturalmente. De eso quería hablar. Estaré encantado, pero le tendré que hacer preguntas acerca del indulto. Corren muchos rumores descabellados al respecto. Eso es de lo primero de lo que vamos a hablar, señor Sandberg. ¿Qué tal mañana por la mañana a las 9? No me lo perdería por nada del mundo. ¿Dónde nos reunimos? Ocupo la suite presidencial del Hay Adams. Traiga un fotógrafo si quiere. El intermediario ha vuelto a la ciudad. Sandberg colgó y llamó a Rusty Lowell, su mejor fuente en la CIA. Lowell había salido y, como de costumbre, nadie tenía idea de dónde estaba. Probó con otra fuente en Langley, pero no encontró a nadie. Whitaker permanecía sentado en su asiento de primera clase del vuelo de Alitalia desde Milán a Dulles. Allí delante la bebida era gratis y corría profusamente, por lo que Whitaker hizo todo lo que pudo por pillar una tajada. La llamada de Julia Javier lo había sobresaltado. Esta empezó haciéndole amablemente una pregunta. ¿Alguien ha visto por ahí a Marco, Whitaker? No, pero lo estamos buscando. ¿Cree que lo van a encontrar? Sí, estoy seguro de que aparecerá. La directora está bastante nerviosa en estos momentos, Whitaker. Dígale que sí, que lo encontraremos. ¿Y por dónde lo buscan, Whitaker? Entre aquí, Milán y Zurich. Pues están perdiendo el tiempo, Whitaker. Porque el viejo Marco ha aparecido aquí en Washington. Se ha reunido con el Pentágono esta tarde. Se les ha escapado de los dedos, Whitaker. Nos han hecho quedar en ridículo. ¿Qué? Vuelva a casa, Whitaker, y cuanto antes. 25 filas más atrás, Luigi, hundido en su asiento, rozaba las rodillas de una niña de 12 años que escuchaba el rap más espantoso que él jamás hubiera oído. Ya iba también por el cuarto trago. No era gratis y no le importaba lo que costara. Sabía que Whitaker estaba allí delante haciendo anotaciones acerca de la mejor manera de echarle toda la culpa a él. Él habría tenido que estar haciendo lo mismo, pero de momento solo le apetecía beber. La siguiente semana en Washington sería muy desagradable. A las 6 de la tarde, hora oficial del Este, se recibió la llamada de Tel Aviv ordenando interrumpir la operación de asesinato de Batman. Abortar, hacer las maletas y retirarse. Esta vez no habría ningún cadáver. Para los agentes fue una noticia agradable. Estaban adiestrados para moverse con sigilo, hacer su trabajo y desaparecer sin dejar pistas, ni pruebas, ni huellas. Bolonia era un lugar mucho más agradable que las abarrotadas calles de Washington. Una hora más tarde, Joe pagó la cuenta del Marriott y salió a disfrutar de un largo paseo al aire libre. Pero no se alejó de las calles más transitadas ni perdió el tiempo. Aquello no era Bolonia. Aquella ciudad cambiaba mucho de noche. En cuanto la gente regresaba a casa de su trabajo y el tráfico disminuía, resultaba peligrosa. El recepcionista del Hay Adams prefería una tarjeta de crédito, algo de plástico, algo que no exigiera el uso del libro de contabilidad. Raras veces un cliente insistía en pagar en efectivo, pero aquel no aceptaba un no por respuesta. La reserva se había confirmado y con la obligada sonrisa el hombre entregó la llave y dio al señor Ferro la bienvenida a su hotel. ¿Lleva equipaje, señor? No. Y este fue el final de su breve conversación. El señor Ferro se encaminó hacia los ascensores con solo una barata cartera de documentos de cuero negro. La suite presidencial del Hay Adams estaba en el octavo piso, con 3 ventanales que daban a la calle H y más allá, al Parque Lafayette y la Casa Blanca. Tenía un dormitorio inmenso, un cuarto de baño muy bien equipado de mármol y latón y un salón amueblado con piezas antiguas, televisor y teléfonos ligeramente anticuados y un fax que raras veces se utilizaba. Costaba $3,000 por noche. Pero, ¿qué más le daban estas cosas al intermediario? Cuando Sandberg llamó a la puerta a las 9, solo tuvo que esperar un minuto para que ésta se abriera de par en par y un cordial «Buenos días, Dan» lo saludara. Bachman alargó el brazo y mientras le estrechaba fuertemente la mano derecha con la suya, tiró enérgicamente de él para atraerlo a su territorio. «Me alegro de que haya podido venir», le dijo. «¿Le apetece un café?» «Sí, claro. Un café solo». Sandberg dejó su cartera en una silla y observó a Bachman mientras llenaba las tazas desde una cafetera de plata. Mucho más delgado, con el cabello más corto y casi blanco, el rostro demacrado. Se parecía un poco al acusado Bachman, pero no mucho. «Póngase cómodo», le estaba diciendo Bachman. «He pedido el desayuno. Los lo subirán enseguida». Depositó las tazas en la mesita auxiliar delante del sofá y dijo, «Vamos a trabajar aquí. ¿Utilizará una grabadora? Si no le importa. Lo prefiero. Así se evitan malentendidos». Ambos ocuparon sus posiciones. Sandberg colocó una pequeña grabadora sobre la mesa y después sacó el cuaderno y el bolígrafo. Bachman era todo sonrisas y permanecía sentado en un sillón, con las piernas cruzadas tranquilamente y el aire de un hombre que no teme ninguna pregunta. Sandberg se fijó en los zapatos con duras suelas de goma casi sin estrenar. No había ni una sola mota de suciedad en el cuero negro. Como era de esperar, el abogado iba muy bien arreglado. Traje azul marino, impecable camisa blanca con puños y gemelos de oro y una aguja por encima de una vistosa corbata rojo y oro que llamaba mucho la atención. Bueno, la primera pregunta es, ¿dónde ha estado? Por Europa, yendo de acá para allá, viendo el continente. ¿Durante 2 meses? Sí, es suficiente. ¿Algún lugar en concreto? Pues en realidad no. He pasado mucho tiempo a bordo de trenes, una maravillosa manera de viajar. Se ven muchas cosas. ¿Por qué ha regresado? Esta es mi casa. ¿A qué otro sitio podría ir? ¿Qué otra cosa podría hacer? Recorrer Europa es estupendo. Lo ha sido. Pero no puedes convertirlo en una profesión. Tengo trabajo que hacer. ¿Qué clase de trabajo? El de siempre, relaciones con el gobierno, asesoría. Eso significa volver a los lobbies, ¿no? Mi bufete tendrá una rama especializada en lobbies. En efecto, será una parte significativa de nuestro negocio, pero en modo alguno la más importante. ¿Y qué bufete será ese? El nuevo. Écheme una mano, que no le entiendo, señor Bachman. Voy a abrir un nuevo despacho. El Bachman Group. Con sede aquí, en Nueva York y en San Francisco. Tendremos 6 socios inicialmente y en cuestión de un año llegaremos aproximadamente a unos 20. ¿Quiénes son estas personas? Bueno, no puedo revelar sus nombres ahora. Estamos ultimando detalles, negociando los puntos más complejos. Es algo muy delicado. Pensamos cortar la cinta inaugural el 1 de mayo. Causará sensación. No lo dudo, pero ¿no será un bufete jurídico? No. Pero tenemos previsto añadir más adelante una sección jurídica. Pensé que le habían retirado la licencia cuando... En efecto. Pero con el indulto puedo volver a presentar el examen del Colegio de Abogados. Si me apetece empezar a presentar demandas, volveré a echar un vistazo a los libros y conseguiré la licencia. Pero no en un futuro próximo. Ahora tengo demasiado trabajo que hacer. ¿Qué clase de trabajo? Poner en marcha la empresa, conseguir el capital y, sobre todo, reunirme con posibles clientes. ¿Podría facilitarme los nombres de algunos de esos clientes? Por supuesto que no, pero espere una semana si la información ya estará disponible. Sonó el teléfono del escritorio y Bachman frunció el entrecejo. Un segundo. Es una llamada que estaba esperando. Se acercó y levantó el auricular. Sandberg le oyó decir... Bachman, ¿sí? Hola, Bob. Sí, mañana estaré en Nueva York. Mira, te llamo dentro de 1 hora, ¿de acuerdo? Ahora mismo estoy ocupado. Colgó diciendo. Perdón, era Neil, llamándole según lo acordado exactamente a las 9:15, cosa que seguiría siendo cada 10 minutos a lo largo de 1 hora. No se preocupe, dijo Sandberg. Hablemos de su indulto. ¿Ha leído los reportajes acerca de la presunta compra de indultos presidenciales? ¿Que si los he leído? Ya tengo preparado un equipo de defensa, Dan. Mis chicos ya están en ello. Cuando los federales consigan reunir un gran jurado, si es que lo consiguen, les he comunicado que quiero ser el primer testigo. No tengo absolutamente nada que ocultar, y la insinuación de que pagué dinero a cambio de un indulto es perseguible legalmente. ¿Se propone presentar una demanda? Por supuesto que sí. Mis abogados están preparando ahora mismo una demanda por difamación contra el New York Times y su lacayo, Heath Freak. Será muy desagradable. Será un juicio tremendo y me van a pagar un montón de dinero. ¿Estás seguro de que quiere que yo lo publique? Pues claro que sí. Y ya que estamos, permítame dedicar un elogio a usted y a su periódico por la discreción de que han hecho gala hasta ahora. Es muy insólito, pero admirable, sin duda. El reportaje de aquella visita de Sandberg a la suite presidencial ya habría sido más que suficiente para empezar. Pero ahora, el reportaje acababa de ser lanzado a la portada de la mañana siguiente. Simplemente para que conste, ¿niega usted haber pagado a cambio del indulto? Lo niego rotunda y categóricamente. Y presentaré una demanda contra cualquiera que afirme lo contrario. Pues entonces, ¿por qué lo indultaron? Bachman cambió de posición en su asiento y estaba a punto de lanzarse a una larga explicación cuando sonó el timbre de la puerta. ¡Oh, el desayuno!, dijo levantándose de un salto. Abrió la puerta y un camarero con chaqueta blanca entró empujando un carrito con caviar y toda clase de exquisiteces, huevos revueltos con trufas y una botella de champán Kruger en un cubo de hielo. Mientras Dagnan firmaba la cuenta, el camarero descorchó la botella. —¿Una copa o dos? —preguntó el camarero. —¿Una copa de champán, Dan? Sandberg no pudo por menos que consultar su reloj. Parecía un poco temprano para empezar a beber alcohol, pero ¿por qué no? ¿Cuántas veces podría estar sentado en la suite presidencial contemplando la Casa Blanca mientras se bebía un champán que costaba $300 la botella? —Sí, pero solo un poquito. El camarero llenó dos copas, volvió a dejar la botella de Kruger en el cubo de hielo y se marchó de la habitación mientras volvía a sonar el teléfono. Esta vez era Randall, desde Boston, el cual tendría que pasarse una hora más sentado junto al teléfono mientras Bachman terminaba el asunto que tenía entre manos. Colgó ruidosamente el teléfono diciendo: —Coma algo, Dan. —¿He pedido suficiente para los dos? —No, gracias. Antes ya me he tomado un bollo. Sandberg tomó la copa de champán y dio un sorbo. Bachman mojó un barquillo en un montón de caviar de $500 y se lo metió en la boca como habría podido hacer un adolescente con maíz frito y salsa. Masticó mientras paseaba con la copa en la mano. —¿Mi indulto? —dijo. —Le pedí al presidente Morgan que revisara mi caso. Y la verdad es que no pensé que tuviera el menor interés, pero es una persona muy astuta. —¿Arthur Morgan? —Sí, muy infravalorado como presidente, Dan. No se merecía la aplastante derrota que sufrió. Se le echará de menos. Sea como fuere, cuanto más estudiaba el caso Morgan, tanto más se preocupaba. Supo ver a través de la pantalla de humo del gobierno. Captó sus mentiras. Como antiguo abogado defensor que era, conocía el poder de los federales cuando estos quieren atrapar a un inocente. —¿Está diciendo que era usted inocente? —Por supuesto que sí, no hice nada malo. —Pero se declaró culpable. No tuve más remedio que hacerlo. Primero, nos acusaron a J.C. Hobart y a mí con pruebas falsas. Nosotros no cedimos. —Que se celebre el juicio, dijimos. Que nombren un jurado. Les pegamos tal susto a los federales que hicieron lo que suelen hacer siempre. Fueron por nuestros amigos y nuestras familias. Estos idiotas dignos de la Gestapo acusaron a mi hijo Dan, un chaval recién salido de la Facultad de Derecho que no sabía nada de mis asuntos. —¿Por qué no escribió usted nada acerca de eso? —Sí, sí escribí. Sea como fuere, no tuve más remedio que asumir la culpa. Para mí se convirtió en un honor. Me declaré culpable para que se retiraran las acusaciones contra mi hijo y mis socios. El presidente Morgan lo comprendió. Por eso me indultaron. Me lo merecía. Otro barquillo, otro bocado de oro, otro trago de Kruger para regarlo. Paseaba arriba y abajo, ahora sin chaqueta, como un hombre que necesitara librarse de muchos pesos. De pronto, se detuvo y dijo: —Ya basta de hablar del pasado, Dan. Hablemos de mañana. Mire la Casa Blanca allá al fondo. ¿Ha asistido alguna vez a una cena de Estado, smoking? ¿Guardia de honor de la Marina a la bandera, elegantes damas con preciosos vestidos? —No. Bachman se acercó a la ventana y contempló la Casa Blanca. —Yo he estado un par de veces, dijo con cierta nostalgia. —Y volveré. Deme 2 o puede que 3 años, y un día me entregarán en mano una invitación de cartulina con letras doradas en relieve. El presidente y la primera dama solicitan el honor de su presencia. Se volvió y miró con una relamida sonrisa a Sandberg. Esto es el poder, Dan. Para eso vivo. Sería un buen reportaje, pero no exactamente lo que Sandberg quería. Devolvió bruscamente al intermediario a la realidad con un repentino: ¿Quién mató a J.C. Hobart? Bachman encorvó los hombros mientras se acercaba al cubo de hielo para otra ronda. Fue un suicidio, Dan. pura y llanamente un suicidio. Casey se sintió humillado hasta el límite de lo increíble. Los federales lo destruyeron y no supo soportarlo. Bueno, pues es usted la única persona de la ciudad que cree que fue un suicidio. Y yo soy la única persona que conoce la verdad. Publíquelo. Haga el favor. ¿Lo haré? Hablemos de otra cosa. Francamente, señor Batman, su pasado es mucho más interesante que su futuro. Tengo una buena fuente que dice que usted fue indultado porque la CIA lo quería poner en libertad, que Morgan se vino abajo ante las presiones de Teddy Maynard y que lo escondieron en algún lugar para ver quién lo atrapaba primero. Necesita otras fuentes. O sea que niega, estoy aquí. Batman extendió los brazos para que Sandberg lo pudiera ver todo. Estoy vivo. Si la CIA me quisiera muerto, ya estaría muerto. Tomó un sorbo de champán y añadió: búsquese otra fuente mejor. ¿Le apetecen unos huevos? ¿Se están enfriando? No, gracias. Batman echó una buena ración de huevos revueltos en un platito y se la comió mientras paseaba por la estancia de ventana en ventana sin jamás alejarse demasiado de la vista de la Casa Blanca. Están muy ricos. ¿Llevan trufa? No, gracias. ¿Cuántas veces los toma como desayuno? No muchas. ¿Conocía usted a Bob Creed? Pues claro, todo el mundo conocía a Bob Creed. ¿Llevaba por aquí tanto tiempo como yo? ¿Dónde estaba usted cuando murió? En San Francisco, en casa de un amigo. Lo vi en los telediarios. Francamente lamentable. ¿Qué tiene Creed que ver conmigo? Simple curiosidad. ¿Significa eso que se le han acabado las preguntas? Sandberg estaba repasando sus notas cuando volvió a sonar el teléfono. Esta vez era Aldi, y Batman le dijo que le llamaría más tarde. Tengo un fotógrafo abajo, dijo Sandberg. A mi jefe de redacción le gustarían unas cuantas fotografías. Naturalmente. Joe se puso la chaqueta. Se arregló la corbata, se alisó el cabello y se estudió los dientes en un espejo. Después tomó otra cucharada de caviar mientras se presentaba al fotógrafo y descargaba su equipo. Este ajustó la iluminación mientras Sandberg mantenía la grabadora en marcha y lanzaba otras preguntas. La mejor instantánea, según el fotógrafo, pero también la que a Sandberg le parecía muy bonita, era una imagen de Joe sentado en el sofá de cuero color rojo oscuro, debajo de un retrato que colgaba en la pared a su espalda. Posó para otras fotografías junto a la ventana, procurando que la Casa Blanca siempre apareciera en la distancia. El teléfono seguía sonando, pero al final Joe no le prestó atención. Neil tenía que ir llamando cada 5 minutos en caso de que Joe no contestara una llamada y cada 10 en caso de que contestara. Después de una sesión fotográfica de 20 minutos, el teléfono los estaba volviendo locos. El intermediario era un hombre ocupado. El fotógrafo terminó, recogió su equipo y se marchó. Sandberg se quedó unos cuantos minutos y al final se encaminó hacia la puerta. Al salir dijo: «Mire, señor Batman, mañana esto será un gran reportaje, no le quepa la menor duda. Pero para que lo sepa, no me creo la mitad de todas las trolas que hoy me ha dicho». «¿Qué mitad?» «Usted era totalmente culpable, y Hubbard también. Él no se suicidó y usted huyó a la cárcel para salvar el pellejo. Maynard le consiguió el indulto. Arthur Morgan no tenía ni idea de nada». «Muy bien, esta mitad no es importante». «¿Cuál es la importante?» «El intermediario ha regresado. Encárguese de que eso figure con toda claridad en primera plana». Maureen estaba de mucho mejor humor. Su día libre jamás había valido $1,000. Acompañó al señor Batman a un salón privado de la parte de atrás, lejos del parloteo de las señoras a las que estaban peinando en el salón de la parte delantera. Juntos estudiaron los colores y los tonos, y al final eligieron uno que resultara fácil de mantener. Para ella, mantener significaba la esperanza de $1,000 cada 5 semanas. A Joe le daba igual. Jamás volvería a verla. La peluquera transformó el blanco en gris y añadió el castaño suficiente para borrarle 5 años de la cara. Allí no estaba en juego la vanidad. La juventud no importaba, solo quería esconderse. La última invitada que lo visitó en la suite lo hizo llorar. Neil, el hijo al que apenas conocía, y Lisa, la nuera a la que jamás había visto, le entregaron a Carrie, la nieta de 2 años con la que solo había podido soñar. Al principio, la niña también lloró, pero después se calmó cuando su abuelo empezó a pasear con ella en brazos por la habitación y le mostró la Casa Blanca allí al fondo. La llevó de ventana en ventana y de habitación en habitación, haciéndola saltar entre sus brazos y charlando con ella como si tuviera experiencia con 12 de nietos. Neil sacó más fotografías, pero de un hombre distinto que ya no llevaba un elegante traje, sino unos chinos y una camisa a cuadros escoceses con los extremos del cuello abrochados con botones. Lejos quedaban las bravatas y la arrogancia. Era un simple abuelo disfrutando con una chiquilla preciosa. El servicio de habitaciones le subió un tardío almuerzo a base de sopas y ensaladas, y todos disfrutaron de una sencilla comida familiar, la primera de Joe en muchos, muchos años. Comió con una sola mano, pues la otra la tenía ocupada sosteniendo a Carrie sobre una rodilla. No dejó ni un solo momento de brincar. Les advirtió acerca del reportaje que al día siguiente se publicaría en el Post y les explicó los motivos que se ocultaban detrás del mismo. Era importante que lo vieran en Washington y de la manera más visible posible. Le permitiría ganar un poco de tiempo y confundiría a todos los que tal vez todavía seguían buscándolo. Causaría sensación y se hablaría de él durante varios días, mucho después de que él se hubiera ido. Lisa quería saber hasta qué punto corría peligro y Joe le confesó que no estaba seguro. Desaparecería algún tiempo, cambiaría de sitio y procuraría tener siempre mucho cuidado. En los últimos 2 meses había aprendido muchas cosas. «Regresaré dentro de 4 semanas», dijo, «y vendré de vez en cuando. Espero que dentro de 4 años la situación sea más segura». «¿A dónde vas ahora?», preguntó Neil. «Tomaré el tren con destino a Filadelfia y después volaré a Oakland. Me gustaría visitar a mi madre». Sería bonito que le enviarais una postal. Yo me lo tomaré con calma y al final acabaré en un lugar de Europa. ¿Qué pasaporte utilizarás? No los que ayer me facilitaron. ¿Cómo? No pienso consentir que la CIA controle todos mis movimientos, excepto en caso de emergencia. Jamás los utilizaré. ¿Y cómo viajarás? Tengo otro pasaporte. Una amiga me lo prestó. Neil le miró con recelo, como si ya supiera lo que significaba la palabra amiga. Pero Lisa no lo entendió y la pequeña Carrie aprovechó el momento para ensuciarse. Joe se apresuró a devolvérsela a su madre. Mientras Lisa estaba en el cuarto de baño cambiándole el pañal, Joe bajó la voz diciendo 3 cosas. Primero, busca una empresa de seguridad para que examine tu casa, tu despacho y tus automóviles. Puede que te lleves una sorpresa. Costará 10 billetes de los grandes, pero hay que hacerlo. Segundo, me gustaría que buscaras una residencia asistida cerca de aquí. Mi madre, tu abuela, está abandonada allí en Oakland, sin que nadie se ocupe de su situación. Una buena residencia costará de $3,000 a $4,000 mensuales. Supongo que tienes el dinero. Tercero, sí, tengo el dinero. Está en una cuenta de aquí, en el Maryland Trust. Tú figuras como uno de los titulares. Retira $25,000 para cubrir los gastos que has hecho hasta ahora y guarda el resto a mano. No necesito tanto. Bueno, pues gasta un poco más, hombre. Suéltate un poco, lleva a la niña a Disney World. ¿Cómo nos mantendremos en contacto? De momento por correo electrónico, el sistema de Grinch. Soy un auténtico mago de la informática, ¿sabes? ¿Hasta qué extremo estás a salvo, papá? Lo peor ya ha pasado. Lisa ya estaba de vuelta con Carrie, la cual quería regresar a la rodilla saltarina. Joe la retuvo en sus brazos todo lo que pudo. Padre e hijo entraron juntos en Union Station, mientras Lisa y Carrie esperaban en el automóvil. El bullicio y el ajetreo volvieron a poner nervioso a Joe. Le sería muy difícil librarse de las viejas costumbres. Tomó un carrito y lo llenó con todas sus pertenencias. Compró un billete para Filadelfia, y mientras ambos se encaminaban lentamente hacia la zona de los andenes, Neil dijo: «Quiero saber de verdad a dónde vas». Joe se detuvo y lo miró. «Regreso a Bolonia. Aquí tienes una amistad, ¿no es cierto?». «Sí». «¿De sexo femenino?». «Pues sí». «¿Por qué será que no me sorprende?». «No lo puedo evitar, hijo. Siempre ha sido mi debilidad». «¿Es italiana?». «Mucho. Es auténticamente especial». «Todas eran especiales. Esta me salvó la vida». «¿Sabe que regresas?». «Creo que sí». «Por favor, ten cuidado, papá. Te veré dentro de un mes aproximadamente». Ambos se abrazaron y se dijeron adiós.